Miserable le llaman la miserable y todos le miran ahí en los bares y por las calles todos le dicen ahí va, camina la miserable y no tiene templo, no tiene valle, no tiene siquiera esquina, es la miserable y no tiene templo, no tiene valle, no tiene siquiera esquina, es la miserable. Hoy es tu día 8 de marzo, hoy tu gran día, mujer perdida, sí, que te lo celebren bien, sí, que te avisen bien, que si no, no te enteras, niña flaca fregadera, que si no, no te enteras, friega, friega el alma, amor, friega, friega, friega el alma, amor, friega, friega el alma. Friega, friega, friega el alma. Alma. La niña vieja friega el alma. La eternidad. Para siempre. Para siempre tu amor. Friega el alma, amor. Friega, friega, friega el alma, amor. Friega, friega el alma, amor. Friega, friega, friega el alma, amor. Ataviada con sus peores sales. ¿Cómo decirlo? Cítrico suspiro, sales, dame un beso, labio arriba de sal, el otro serpiente, sal, sal, sal, salen los labios, sal, sal, para la sal, sal, sal, de aquí hija de perra, sal, qué ampollas, salen tus venas, labio arriba de sal, labio abajo serpiente, labio arriba de sal, labio abajo serpiente. Un día le dijeron carne de cañón, qué duro, ahora ya no duele. Y ahora ya lo sabe y ahora casi se le olvida, áspera puta empírica. Friega, friega el alma, amor, friega, friega, friega el alma, amor, friega, friega el alma, amor, friega, friega, friega el alma, amor. Y hoy es tu día 8 de marzo, hoy tu gran día, mujer perdida, sí, que te lo celebren bien, así, que te esquina es miserable, no tiene templo, no, no, no tiene valle, no tiene siquiera esquina, es la miserable. No le creas nunca, no dejes que hable, que si no te embauca con su lengua guante. No le creas nunca, no dejes que hable, que si no te embauca con su lengua guante, con su lengua guante, con su lengua guante. Que no le creas nunca, no dejes que hable, que si no te embauca con su lengua guante, con su lengua guante, con su lengua.